Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. El próximo viernes se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata, frente a la municipalidad, una jornada artística, una manifestación y festival en defensa de la cultura pública, con radio abierta, intervenciones artísticas, ronda de mate y una charla, una intervención en la vía pública, porque se está pidiendo por la continuidad de los programas socioculturales en los barrios marplatenses. Hay cerca de 80 capacitadores que están allí esperando por una decisión del secretario de Hacienda, José Cano, que amaga con confirmar, pero que dice que no hay dinero en el municipio para contratar a los capacitadores en programas que llevan casi 9 años de desarrollo aquí en la ciudad de Mar del Plata. También ese festival servirá para pedir por el pago adeudado a los artistas, que son 700.000 pesos de la comedia municipal y 204.000 pesos del escenario andante, solo contando a esos dos, a esas dos expresiones o a esas dos entidades, porque también sabemos que hay una deuda también con los capacitadores del mes de diciembre de sus sueldos, y que hay deudas hasta del 2014 de actuaciones musicales que se han dado aquí en la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, es una situación realmente alarmante. Y aquí estamos conversando en Radio al Silencio con dos integrantes de la planta permanente de la municipalidad. Es el caso de Leticia Siriza, que es de Almacenes Culturales. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, buenas tardes. Bueno, Mario, que es nuestro columnista de historia, que también forma parte de Usinas Artísticas. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te va? Bien. Y tenemos en comunicación a Carolina Dunrauf, que es también partícipe de Escenario Andante. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Seba, bien. Bueno, tenemos aquí a Mario, a Leticia y a Carolina para charlar sobre esta difícil situación que se da en la ciudad de Mar del Plata. Leticia, vos como integrante de Almacenes Culturales, ¿cómo ves esta actualidad preocupante que se da en la relación con José Cano para la designación de los capacitadores y la continuidad del proyecto? Sí, un poco para comenzar y apelando a la memoria que decías desde los años que llevamos con el programa. Casualmente, el 11 de abril cumplimos 10 años con Almacenes y, lejos de estar festejando o armando un festejo, estamos teniendo que hacer acciones en vistas y de cara al desmantelamiento, vaciamiento del recurso humano que se está generando en los programas socioculturales de la Secretaría de Cultura. En donde, bueno, también haciendo un poco de memoria, surgió en el contexto de Marcelo Marán, de la mano de él, en donde éramos más de 30 empleados en su momento, y de a poco, por diferentes avatares institucionales y personales también de la gente, bueno, actualmente somos 8 personas en el caso de Almacenes Culturales de Planta, y el rol de los capacitadores es de suma importancia, ya que nos permite llegar a una gran cantidad de barrios entre usinas artísticas y almacenes culturales. Gracias a los capacitadores podemos trabajar, aparte, de forma interinstitucional con salud, bueno, aparte con diferentes secretarías también de la municipalidad, en donde hoy estuvimos haciendo difusión y haciéndoles llegar la propuesta de la actividad del viernes, y todos se suman porque también su trabajo se ve perjudicado por esto. No es solamente, digamos, mirar la propia quintita de que la Secretaría de Cultura, no, estamos trabajando de forma intersectorial. Claro. Y no solo a nivel municipal, sino que también articulamos a nivel provincial con los hospitales y a nivel nacional también, con instituciones como la universidad. Uh-huh. Así que, bueno, como lo vivo, con mucha preocupación, con una falta de respuesta clara de qué es lo que va a suceder, y esta situación de inestabilidad que se viene barajando, que está por renunciar Puglisi, realmente nos perjudicó porque no sabemos dónde estar parados y quién es el interlocutor. Claro. Porque de alguna manera todos se fueron tirando la pelota a la hora de ir No sé cómo lo ves vos, Mario. No, en realidad, primero estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Leticia. Tanto Almacenes Culturales como Usinas Artísticas son dos programas sociales. En el caso de ellos tienen 10 años y Usinas tiene alrededor de 7 años de vigencia. Y es preocupante esto, no solo por supuesto que es fundamental la pérdida de trabajo de nuestros compañeros, si bien ellos son contratados y nosotros somos de planta, somos todos compañeros de trabajo, trabajamos con el mismo objetivo y para lo mismo. Pero pensá que ellos son 8 de planta, Usinas somos 10 personas de planta, es decir, ambos programas son sostenidos en su gran mayoría por personal contratado. Uh-huh. Acá hay primero un gran problema que tendrá que tener a cargo la nueva Secretaria de Cultura para darle solución, que es por un lado reconocerle la deuda y pagársela a la gente de la comedia y del teatro andante. También el mes de diciembre a cada uno de los capacitadores, la continuidad de la fuente de trabajo para la persona que estaba contratada y también el sostenimiento de estos dos programas sociales, porque si esta persona no es contratada, estos dos áreas sociales van a ser reducidas al mínimo. Y esto no solo es los 70, 80 o 100, lo que sean capacitadores, hay 10.000 personas que reciben estos talleres artísticos, tanto en almacenes como en usinas, en colegios, en sociedades de fomento, en CDI, en SIC, en los hospitales. Acá la discusión es mucho más grande y por supuesto que me preocupa al igual que Leticia. No, claro, no es solamente el trabajo de 80 personas, sino la llegada a entre 10.000 y 12.000 marplatenses que reciben o que trabajan también conjuntamente, que asisten a este tipo de actividades. Y esto también hay que ponerlo en valor, ¿no? Es muy importante. Es que acá, en parte, y no sé Leticia qué pensará, pero acá no solo lo que se está discutiendo es que primero se llegan los lugares más carenciados, más vulnerables, claro. Y personas que no podrían, ejemplo, pagar un taller de teatro o de guitarra. Acá se está hablando de, se está poniendo sobre el tapete, sobre la discusión, dos programas sociales de inclusión. ¿Qué queremos? ¿Que el pibe esté en la esquina tomando paco o que esté participando de un taller? Esto va más allá de lo puramente económico. Perdón, que pone en el tapete un poco el tema de fondo, que es el rol del Estado, es el debate que nos debemos. El rol del Estado y la falta de políticas públicas. ¿No? Totalmente. En todos los aspectos. Siempre cultura es relegado porque a veces nos llaman, me mandás un payaso, digo, la cultura es otra cosa, no es entretenimiento. Digo, creo que también a través de los sectores sociales y comunitarios que pertenecen a cultura logramos dar un salto de calidad en esto y no quedarnos solamente en el entretenimiento. Producimos contenido, generamos espacios de subjetivación. Hablo de esto porque aparte soy psicóloga y creo que es re importante para la gente su inclusión. De hecho, la nueva ley, acá está todo relacionado, la nueva ley de salud mental habla de espacios en los propios barrios de los pacientes donde tengan espacios de inclusión artísticos, de expresión, aparte de un acompañamiento en salud, aparte de la psicoterapia. Todo el tiempo nos llaman profesionales de las diferentes disciplinas que hacen a la salud, uh-huh. Entre ellos psicólogos y psiquiatras, digo. Entonces, está bueno, por un lado, plantearse esto, todo el tiempo está en debate el rol del Estado, pero esto tiene que ver con eso. Y no. También esto pasa porque cuando se ve a la cultura como un gasto, porque acá lo que se está discutiendo, más allá de lo económico, es ideológico la discusión. Es ideológica, sí. Es ideológica, puramente. Realmente. Porque cuando me dicen que no hay plata, yo podría decir, no hay plata para esto, pero para el otro sí. Y sobre todo con un gobierno municipal que a poco más de 100 días demuestra una gestión bastante caótica. Uh-huh. Yo creo que acá no solo los capacitadores, el personal de planta, la sociedad toda tiene que tomar conciencia de esto, participar y defender lo que es de ellos. Uh-huh. Tenemos entonces en comunicación a Carolina Dunrauf. Estuviste escuchando todo lo que ha sido los comentarios de Mario y de Leticia. Carolina pertenece a Escenario Andante, que son 45 personas que hicieron más de 100 funciones, escucharon bien, ¿no? 100 funciones entre agosto y octubre, en el marco del Día del Niño, de la Feria Infanto-Juvenil, en sociedades de fomento, en jardines, en escuelas, y que tienen una deuda por cobrar de 204.300 pesos, que el municipio no da siquiera ni no vislumbra el momento ni la forma de pago. Estamos hablando que ya han pasado 7 meses de eso y no les dicen siquiera en qué momento del año, si va a ser en cuotas, si le van a pagar menos o no. En realidad, lo que dice Cano es que no hay plata. ¿Esa puede ser una respuesta posible cuando hay tanta gente implicada, 200 personas involucradas que han trabajado en el año 2015 y 2016, inclusive ya con casi 4 meses de gobierno de Carlos Arroyo? ¿Es una respuesta posible? No, yo creo que puede ser una excusa, no una respuesta. Una excusa que con el tiempo va a dejar de tener sentido. Es decir, yo no puedo de acá a 2 meses más seguir diciendo que la gestión anterior me endeudó y que por eso creo que eso tiene, ese discurso tiene un fin. Uh-huh. Bueno, ahí recuperamos la comunicación con Carolina. Te preguntaba, ¿qué impacto tiene para vos esto en la cultura de la ciudad de Mar del Plata? Todo lo que hemos comentado con respecto a las deudas de la comedia municipal, de escenario andante y a la posibilidad de desguace de los programas socioculturales. Sí, estaba recién escuchando a los compañeros que estaban hablando y estoy totalmente de acuerdo, porque por algo nos hemos reunido todos los reclamos, ¿no? Porque nosotros estamos como en un paso anterior, que es que nos paguen lo que ha adeudado, no solo de la anterior gestión, ¿no? Porque nosotros en el caso del escenario andante son funciones de agosto, septiembre y octubre del año pasado, hemos realizado más de 60 gestiones con motivo del Día del Niño y la Feria Infanto Juvenil, sino, y la comedia municipal, en el caso de la comedia municipal es desde octubre hasta marzo, porque el domingo pasado realizaron la última función, o sea que estamos hablando de 4 meses que ya serían de esta gestión. Uh-huh. Pero igual también lo que se está acá llevando como reclamo total entre todos los sectores es el rol que ocupa la cultura, ¿no? Uh-huh. Que se le da, porque hablamos de presupuestos que no son, nosotros en total el escenario andante somos 45 personas y estamos hablando de eso, y en el caso de la comedia son 6 meses, estamos y supuesto que dentro del presupuesto municipal no es nada. Uh-huh. Pero también estos programas, escenario andante, no está planteada la continuidad ni siquiera de la comedia. Ellos lo ven, nosotros tuvimos el lunes pasado una reunión con el intendente, y en esa reunión pudimos entrever que para él la cultura, él estaba hablando como de funciones, incluso cuando yo le hablé el nombre de la compañía, le dije Circo Alas, y me dijo, ah, pero eso no es teatro, eso es circo, ¿no? Como que, bueno, el teatro nació del circo criollo, pero igual, más allá de eso, es como un desconocimiento de todos estos programas y la implicancia que tiene en la sociedad, ¿no? Como contaban los compañeros, no estamos hablando de que nos paguen solamente una función, sino estamos hablando del rol que tiene la cultura, de importancia que es, o sea, a los beneficiarios también nos están dejando afuera. Eso es un montón más. Por ahí nosotros somos 8, somos 3 de un elenco, pero hay un montón de personas. Nosotros fuimos a hacer funciones a lugares a donde no llega nadie. Íbamos con nuestros propios medios, pagándonos nuestros viáticos, porque elegimos hacer este tipo de cultura también. Es una elección, nosotros la estamos defendiendo. No estamos defendiendo nuestros bolsillos, sino que estamos defendiendo la cultura pública. Uh-huh. Bueno, realmente el festival del próximo viernes seguramente será masivo y tendrá impacto, porque además es el primer día de sesiones del Consejo Deliberante, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, lo veo como... Solicitamos la banca 25 también para... Ya hemos estado hablando con todos los bloques como para llegar, ¿no? Por eso casualmente es en el inicio de sesiones donde hacemos eso, porque queremos, bueno, respuestas y soluciones, y sí va a ser muy masivo el evento, ya tiene muchísimo, asistiré y fue reproducido en muchos Facebook y redes sociales, y la devolución de la gente, esto creció un montón desde el primer día que nos estuvimos manifestando hasta ahora. Queremos que sea un festival, no una simple protesta, para que la gente también pueda ver lo que hacemos y lo que estamos impulsando y lo que esta gestión está frenando y está eliminando, ¿no? Carolina, te agradecemos estas palabras. Gracias. Y seguiremos aquí charlando un rato más sobre estas temáticas. Gracias. Para encontrar algún camino, alguna explicación. Esperemos que los funcionarios se pongan los pantalones largos, como se dice, para gracias, que... Gracias y saludos a todos por ahí. Dale, un abrazo, Carolina. Ahí estaba Carolina Dunrauf de Escenario Andante contando algo sobre el próximo festival que se hará el viernes frente a la municipalidad para defender la cultura pública, que es de lo que estamos hablando en este comienzo de Rabia al Silencio. Escenario Andante, la comedia municipal, que son 8 personas, 7 actores más el director, y que les deben desde octubre hasta marzo de este año. El domingo pasado fue la última función. No faltaron a ninguna función, más allá de la ausencia de pago de sus sueldos. ¿Se entiende? Quiero preguntar, a ver, ¿qué trabajador del país tiene esta problemática? Es decir, que no le paguen sus sueldos y continúe durante 6, 7, 8 meses, 9 meses trabajando sin que la municipalidad les diga siquiera cuándo les va a abonar su sueldo. Esto es el único campo que sucede en el área de la cultura y del arte, en donde pareciera que no son reconocidos como trabajadores los artistas, como es el caso de la comedia municipal, el Escenario Andante, de los músicos. En mi caso particular, nos deben todavía Torre Tanque, el ciclo Torre Tanque 2015, enero 2015 estamos hablando. Sabemos de algunos grupos, como Juan Manuel Chazarreta, que tiene una deuda con el municipio desde el 2014, que no le pagan el cachet prometido, para el cual ha sido convocado, por otra parte, porque no es que uno pide, sino que uno es convocado para determinados ciclos por cultura municipal. Y después sucede esto de la demora de 2 años para el cobro en algunos casos. Es algo realmente ya inaceptable en estos tiempos. A mí me da por pensar que también esta situación, como bien comentaban ustedes, Leticia, Mario, está relacionada con una visión del Estado, una visión de qué rol está jugando el Estado y qué rol también juega la cultura en esta readaptación del Estado en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Mar del Plata. Pero, ¿qué costo tiene que pagar la sociedad para esa modificación? Particularmente, no sé, Leticia, pero creo que esto sucede cuando se ve a la cultura como un gasto y no como una inversión. Por eso dije al principio que la discusión no es solo económico, por la falta de recursos, sino también es ideológica. La variable de ajuste generalmente pasa por cultura, educación, salud. Hoy, otra de las personas que renunció fue el director del SEMA. Que es el segundo en importancia después del secretario de salud. Exactamente, que venía de la gestión anterior, esto hay que decirlo. También es importante aclarar que estamos hablando de hechos que no solo le corresponden a esta gestión, sino también a la gestión anterior. Vos citaste tu ejemplo de una deuda de enero del 2015 o de Chazarreta del 2014. Entonces, entre la gestión anterior, que fue desprolija, y esta, que no aclara los tantos, nadie se hace cargo y nadie, ni siquiera desde lo político, carga con ese costo político de tomar una decisión. Claro, la incertidumbre es lo peor que puede suceder en este caso, ¿no? Porque, en realidad, desde que asume Carlos Arroyo, se pensaba que era muy difícil que apueste un gobierno de sus características a la continuidad de programas sociocomunitarios que piensan el arte y la cultura como una herramienta de inclusión social. Ya lo veníamos pensando, pero bueno, Sebastián Puglisi, que es el secretario de Cultura renunciante, tiene como uno de los motivos fundamentales de su renuncia esta temática, la imposibilidad de continuidad de los programas sociocomunitarios, ¿no? Porque él fue el creador, uno de los creadores del PEBA. El PEBA, que hoy todavía no tiene una solución. Claro. Pero ni siquiera en su renuncia queda claro, digamos, de cara a la sociedad y que la gente, digamos, sepa su real motivo. Es medio difusa los argumentos que él da, porque un poco comenta que es por una propuesta mayor y si fuera así... Bueno, me parece un poco irresponsable, ¿no? Después de 3 meses con un... me parece que es de mucho crecimiento profesional. Hoy lo escuchaba y decía... quiero aclarar que siempre nos apoyó, digamos, y quería que los capacitadores sean contratados, pero no termino de entender, digamos, y creo que falta claridad para nosotros, que estamos más en contacto con estos funcionarios y para la gente en general, digamos. Me parece que las cosas tienen que ser claras y el mensaje tiene que ser claro. Sí, Sebastián Puglisi trabaja en capacitación docente en Latinoamérica y esto ya lo venía haciendo desde hace muchísimos años. Conjuntamente con su función como secretario de Cultura, le toca empezar a viajar aproximadamente una semana por mes. Esto es, según lo que dijo, como motivo principal. Pero sabemos que esta otra cuestión, por lo menos ha comentado fuera de los micrófonos de los medios de comunicación, que lo más importante ha sido el recorte que le han dado al área de cultura, que le lo ata de pies y manos para maniobrar cualquier tipo de acción que quiera hacer desde cultura, cualquier tipo de planificación y la continuidad. Sería bueno, ¿no?, que lo pueda decir claro. Directamente en forma pública. Porque las intenciones las tuvo, por lo que sí. Nosotros creemos. Sí, es más, es importante remarcar que Sebastián Puglisi firmó la reincorporación de todos los capacitadores. Sí. La presentó a Vicente, el secretario de Gobierno, que también firmó el pedido de la reincorporación de los 80 capacitadores. Y todo esto hace que nos llamen a todos, vayamos al tercer piso de la municipalidad, comencemos el trámite preocupacional, ocupemos por lo menos 4 o 5 días de nuestra vida para realizar trámites, y después Cano tiene arriba de su escritorio este expediente y no lo firma porque dice que no hay dinero. Entonces, más allá de que es una cuestión ideológica, un cambio de paradigma del Estado, más allá de todo esto, es una manipulación de las personas, de un cinismo tal, y también con esta falsedad en las declaraciones, sobre todo de José Cano, que dice, expresa, que él, por lo menos lo ha hecho en 2 oportunidades, el jueves pasado en la sesión por el 24 de marzo me lo dijo personalmente, que él no iba a echar atrás ninguna decisión que tomen los secretarios. Claro, ahora ya no está más Sebastián Puglisi. ¿Será parte de esta trampa de José Cano? De decir, bueno, ahora hay que ver qué hace Silvana Rojas, la nueva secretaria de Cultura, y qué intención, qué política tiene al respecto de estos programas de sociocomunitarios en donde están en juego 80 puestos laborales de programas que hace 9 años que están funcionando. Comentar, Sebastián, también que aparte de las funciones, los trabajadores, actores de la comedia, bueno, y su director, tenían una franja diaria laboral como cualquier otro trabajo, digamos, para que empecemos a entender esto de lo amateur, que parece que siempre tiene lo cultural, y no, hay gente que se dejó de lado otros trabajos que en su momento les podrían haber generado un ingreso, para dedicarse a... Y dedicó horas de ensayo todos los días. Horas de ensayo diarias, 4 horas todas las mañanas, digamos, de lunes a viernes. Digo, por eso es importante que todos sepamos esto, que no era solamente las funciones, que fueron consecuencia de meses y meses de ensayo. Claro, es decir, desde octubre están trabajando de lunes a viernes con un horario, con un ensayo, con funciones. La última fue el domingo pasado y todavía no saben en qué momento ni en qué circunstancia van a cobrar sus sueldos. Realmente es algo impresentable de parte del municipio de General Pueyrredón. Queríamos arrancar este programa hablando profundamente sobre esta problemática que tenemos en la ciudad de Mar del Plata. Es algo que se suma a un montón de circunstancias que dejan muchas dudas sobre la continuidad del gobierno de Carlos Arroyo actualmente. Realmente es una falta de respeto que no haya una palabra oficial, que no haya salido el intendente a hablar sobre esta problemática, que no haya respondido a tantos reclamos, a tantos intentos de diálogo el secretario de Hacienda, José Cano. Así estamos, y en las próximas horas serán fundamentales el inicio de las sesiones del Consejo Deliberante, por un lado. Por otro lado, el festival en la calle Irigoyen y Luro del próximo viernes a las 10 de la mañana para reclamar por la cultura pública en la ciudad de Mar del Plata. Y por el otro también las gestiones que se están haciendo permanentemente en la municipalidad para intentar una respuesta. Y por supuesto también entra a jugar un papel importante la nueva secretaria de Cultura. A ver qué tipo, qué libertad tiene de maniobra para poder responder a los reclamos que van a caer inmediatamente a su secretaría por esta problemática como principal responsable del área en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, ¿cómo seguirá esto? se verá. ¿Qué opinan ustedes? El próximo miércoles, si querés, volvemos. ¿Qué perspectivas tienen de toda esta situación? Y está, la verdad que es muy confuso e incierto, y sobre todo porque hay, digamos, el contexto en este momento del Estado municipal es muy cambiante, y cada día, cada hora, diría, uno se va enterando de una renuncia, de un cambio, de un programa que se baja, porque en salud también programas que eran no tal vez locales, pero enlatados, que se bajaban, no se están desarrollando. Entonces, todo el día... Educación con PEBA. Así que, bueno, un poco la sensación a nivel personal es que me gusta que estemos como juntos, más unidos tal vez, salvando algunas diferencias que en todas las secretarías puede haber, pero me parece que estamos logrando una potencia que, más allá de los resultados que logremos a corto o largo plazo, yo tengo esperanza que esto se resuelva de forma positiva, pero creo que algo va a salir de esto y que no lo vamos a dejar acá, porque vamos a seguir peleando, porque acá hay una cuestión de convicciones, digamos, no es una moda, no es un 10 años de un programa, 7 años de programas, o sea, significan que dieron respuestas. De hecho, han pasado varias gestiones han querido también, o alguna que otra, los han querido de abajo, hemos sobrevivido a eso, pero porque me parece que acá hay algo de fondo, que son la cantidad de gente que recibe nuestro trabajo cotidiano, y bueno, creo en eso, creo que algo va a suceder, no sé si a corto plazo, de acá al viernes. Sí me parece que es importante visibilizarlo, porque mucha gente no conoce esta situación, y creo que la acción que vamos a hacer el viernes, uno de los objetivos que tiene obviamente es que tome alguna decisión los responsables políticos, ¿no? Pero por otro lado, visibilizarlo tanto a los trabajadores estatales de otras secretarías que tampoco conocían de la situación, como para la comunidad en general de Mar del Plata. Uh-huh. Totalmente, yo creo que al igual que Leticia, al margen de las diferencias que las hay en todo grupo humano, el hecho de que estemos todos juntos, el personal de planta, los contratados, la gente de almacenes, de usinas, de la infanto juvenil, es porque queremos realmente defender el sostenimiento de estos programas sociales. Digo, acá hay dos problemas. Por un lado, a pagar lo que le corresponde a cada persona que realizó su trabajo, cada centavo que se ganó la gente de la comedia, los capacitadores, y segundo, el sostenimiento de los programas sociales, porque acá no solo no se está pagando un trabajo que se realizó, sino que se pone en duda la continuación, por ejemplo, de la comedia musical, que se reincorporó el año pasado, algo que fue terminado por la dictadura militar, o el Coral Carmina, o PEBA. Entonces, por eso, vuelvo a repetir lo que dije en un principio, acá la discusión es pura mente ideológica. Mario Rodríguez ha estado por aquí y también representando Almacenes Culturales, Leticia Siriza, hemos dialogado con Carolina Dunrauf, y la comunicación infructuosa con María Dondero, que se nos cortó, pero igualmente queríamos tener las palabras de representantes de diferentes organismos y programas que están en duda actualmente y que tienen esta particularidad del rechazo de la continuidad y también de la falta de pago de los salarios mismos de trabajadores que han estado allí cada día haciendo su labor, trabajadores del arte y la cultura de la ciudad de Mar del Plata. El próximo viernes a las 10 de la mañana frente a la municipalidad es una convocatoria abierta para que toda la gente de la ciudad esté acompañando la defensa de la cultura pública. Así que ahí estaremos, no solamente los integrantes de Rabia al Silencio, sino que esperemos que seamos centenares de personas que estemos manifestándonos allí por la continuidad de todos estos programas sociocomunitarios y también por la defensa de la cultura pública. Así arrancamos con esta problemática, con este debate, con estas reflexiones, con esta situación Rabia al Silencio del día de hoy. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio.